atención? Bien. Si no lo está haciendo, se va a perder cosas. Cosas importantes. Y yo no me detengo, no explico dos veces y nadie me interrumpe. ¿Usted piensa que por estar sentado ahí donde está y yo sentado aquí donde estoy, usted tiene el control de lo que está por venir? Se equivoca. Yo tengo el control. Porque conozco cosas que usted no sabe. Lo que voy a necesitar de usted es su compromiso. Me va a escuchar atentamente y no me va a juzgar hasta que haya terminado. Si no se puede comprometer con esto, entonces váyase. Pero si decide quedarse, recuerde que fue su decisión. Lo que va a pasar de aquí en adelante no es mi responsabilidad. Es de usted. De tu sándwich, ¿verdad? Tengo que volver a la oficina. Cuando tardamos en volver de la comida, mi jefe frunce el ceño. ¿Por qué no lo llamas por teléfono y le dices que te vas a tomar la tarde libre? Al fin es viernes y hace calor. ¿Qué voy a hacer con toda la tarde libre? ¿Llevarte al aeropuerto? No, podrías quedarte conmigo un rato más. A las 3 hay que desocupar el cuarto. En esta clase de hoteles no les importa qué hora entres, pero... cuando es hora de salir. Sam, me repugna estar contigo en un lugar como este. Conozco matrimonios que deliberadamente pasan una noche en un hotel barato. Los casados pueden hacer muchas cosas deliberadamente. Cualquiera diría que tú has estado casada. Sam, es la última vez. ¿Ah, sí? ¿De qué? De vernos en secreto para que nadie lo sepa. Si tú vienes aquí, de negocios... solo nos vemos a la hora de comer. Preferiría que no vinieran. Está bien. ¿Y qué haremos en vez de esto? ¿Escribirnos cartas de amor? Tengo que irme, Sam. Vendré la próxima semana. No. Ni siquiera para verte. A comer. Un público. Podremos seguir viéndonos. Y cenar juntos. Pero decentemente. En mi casa, con la foto de mi madre enfrente y mi hermana ayudándome a preparar la cena para tres. ¿Y después de la cena mandamos a tu hermana al cine y volteamos la foto de tu madre hacia la pared? Sam. Como tú quieras. Marion, siempre que sea posible, quiero verte. En cualquier forma que sea, inclusive decentemente. Tú haces que la decencia parezca indecencia. Me gusta ser decente. Requiere paciencia, temperamento y un gran esfuerzo. De otro modo es inútil. Pero si puedo verte y tocarte, aunque sea así, no me importa. Ya me cansé de esforzarme inútilmente. Pago las deudas de mi padre y él yace en la tumba. Pago la pensión de mi exesposa y ella vive al otro extremo del mundo. Yo también pago. Como pagan los que se ven en un cuarto de hotel. En 2 años más habré pagado todo. Si ella se casa, se acabará la pensión. Yo no me he casado ni siquiera una vez. Sí, pero cuando te cases vas a saber lo que es. Oh, Sam, vamos a casarnos. Sí. Y vivir conmigo en un almacén de ferretería en Fairvale. Será muy divertido. Y además, cuando le envíe la pensión a mi exesposa, tú pondrás los timbres. Lo haré con mucho gusto. Marion, si quieres terminamos, para que puedas buscar a alguien mejor que yo. Lo estoy pensando. ¿Cómo que lo vas a pensar? Perderás tu avión. podemos irnos juntos, ¿no? Es tarde y no te has puesto los zapatos. Regresó de comer el señor Lowa. Fue a comer con el petrolero que va a comprar la propiedad de la calle Harris y por eso ha tardado. ¿Tienes jaqueca? Se me pasará. Las jaquecas y las resoluciones pasan en cuanto empezamos a olvidarlas. ¿Tienes aspirina? No, yo tengo aquí algo que no es aspirina. Me lo recetó el doctor de mi madre el día de mi boda. Teddy se puso furioso cuando supo que había tomado calmantes. ¿Llamó a alguien? Teddy me llamó a mí y mi madre para saber si Teddy había llamado. Tu hermana llamó para avisarte que se va a Tucson de compras y que estará fuera todo el fin de semana y que... Esto está caliente como un horno. Ustedes deberían pedir a su jefe que les ponga aire acondicionado. Hoy tiene dinero para hacerlo. Marion, ¿quieres preparar las copias del contrato del señor Cassidy? Y mañana es el día, mi adorada y hermosísima niña. Ajá, no, no, usted. Hablo de mi hija. Una niña. Y mañana la veré de blanco en el altar casándose y me dejará solo para siempre. Voy a mostrarle la foto de mi niña. Tiene 18 años. Jamás pasó un día que no fuera feliz en todos esos años. Vamos, Tom. Mi oficina tiene aire acondicionado. ¿Sabe lo que hago con la infelicidad? La ahuyento. Usted es infeliz. Algunas veces. Compro esta casa como regalo de bodas para mi hija. $40,000 al contado. Y eso no es comprar la felicidad, es solo ahuyentar la infelicidad. Nunca llevo más de lo que puedo exponerme a perder. Cuéntelos. ¿Cuánto dinero? Sí, así es. Y por eso nunca lo pierdo. Tom, pagar una cantidad así en efectivo es una imprudencia. Ah, no importa. No olvides que es mi propio dinero. Y ahora es tuyo. Lo pondremos en la caja fuerte, Marion. Y el lunes, en la mañana, cuando te sientas bien... Hablando de sentirse bien, ¿dónde está la botella que dijiste tener en tu escritorio? ¡Oh! ¿Sabe? A veces, aunque quiera, no puedo callarme la boca. Lower, tengo una sed desesperante. No quiero ese dinero aquí este fin de semana. Ponlo en la caja de seguridad del banco. El lunes haremos que nos lo cambie por un cheque. Sí, señor. Ay, coqueteaba solo contigo. Creo que se fijó en mi anillo de matrimonio. Adelante. Las copias, señor Lower. Si no le importa, quisiera pasar del banco a mi casa. Tengo jaqueca. Sí, puede irse a su casa, porque yo y su jefe vamos a salir por ahí a tomarnos unas copas, ¿verdad? Sí, ¿te sientes mal? Solo una jaqueca. Lo que necesita es un fin de semana en Las Vegas, el Monte Carlo de América. Pasaré el fin de semana en cama, gracias. ¿No vas a tomar las píldoras? Te quitarán el dolor de cabeza. No se ahuyenta la infelicidad con píldoras. Bien, ahora llevaré este dinero al banco y después me iré a dormir. ¿Tiene mucha prisa? Sí, no creí quedarme dormida. Iba a tener un accidente anoche. Tenía mucho sueño y decidí descansar un poco. ¿Durmió aquí toda la noche? Sí, los ojos casi se me cerraban. Hay muchos moteles en esta región. ¿Y usted bebió por su propia seguridad? Es que no quería dormir tanto. Solo un minuto. ¿Cometí una infracción? No, señora. ¿Puedo irme? ¿Qué trata de ocultar? Nada. ¿Mi actitud le parece sospechosa? Francamente, sí. ¿Puedo irme ya? Algo le pasa. ¿Cómo qué? Le repito que no me pasa nada. Solo que tengo prisa y está quitándome el tiempo. Un momento. Apague el motor, por favor. Muéstreme su licencia. ¿Por qué? Muéstremela. Enseguida voy. Quiero dificultades. ¿Qué? Dice un dicho que el primer cliente del día siempre trae dificultades. Quiero empezar bien el día y voy a tratarla de modo que no pueda tener la más insignificante razón para quejarse. ¿Puede tomar mi auto a cuenta de otro? Puede hacer lo que guste. Y siendo mujer lo hará. ¿Ese es su auto? Sí, está en muy buenas condiciones. Solo que... ¿Ya se cansó de él? ¿Por qué no busque entre los que tengo aquí hasta encontrar uno que le agrade? Mientras tanto, yo haré que mi mecánico examine el suyo. ¿Quiere un poco de café? No, gracias. Tengo mucha prisa. Solo quiero cambiar mi auto. Si hay algo que no debe hacerse cuando se va a comprar un auto usado, es hacerlo deprisa. Pero es un día muy bonito para discutir, así que me limitaré a guardar el suyo. Este habría yo escogido para usted. ¿Cuánto cuesta? Dale una vuelta a la manzana. Se ve muy bien. ¿Cuánto, además de mi auto? ¿No quiere el acostumbrado día y medio de plazo para pensarlo? Tiene prisa, ¿no es cierto? ¿Quién la persigue? No me persigue nadie. Por favor. Vaya. Es la primera vez que veo a un cliente presionando a un vendedor. Bueno, pues digamos... su auto más $700. ¿700? Para discutir el precio siempre hay tiempo, ¿no? Está bien. Supongo que puede probar que el auto es suyo. Digo porque tiene placas de otro estado. ¿Tiene todos sus documentos en orden? Por supuesto, tengo todo a mi nombre. ¿Tiene baño aquí? Sí, por acá. Ahí está. Gracias. ¿Por qué no quiere llevarlo a probar primero? No quiero que se diga nada malo de California Charlie. Prefiero no hacerlo. No podemos cerrar el trato y... Le voy a ser franco, señora. No es que no me fíe de usted, pero... ¿Pero qué? ¿Es algo tan tremendamente sospechoso tomar una decisión y querer apresurarse? ¿Cree que mi auto se ha robado? No, no, señora. Bien, pasemos a la oficina. Póngala ahí, por favor. Gracias. Qué raro, oficial. Es la primera vez que veo a un cliente presionando a un vendedor. ¿Tiene algún problema? Quiero examinar esos papeles, Charlie. ¿Le pareció sospechosa? Por su actitud, sí. Lo digo porque me dio $700 en efectivo. ¿Sí, señor Lower? Caroline, aún no ha llegado Mario. No, señor Lower, siempre llega un poco tarde los lunes en la mañana. Avísame en cuanto llegue. Si no contestan en su casa, llama a su hermana. Lléguenme al trabajo de su hermana, señor Lower. En la sala de música Music Makers. Y ella tampoco sabe en dónde puede estar Mario. Ve a su casa. Tal vez no puede contestar el teléfono. Su hermana va a ir. Está tan preocupada como nosotros. No, no tengo la menor idea. Como le dije, vi a su hermana por última vez cuando salió de aquí el viernes. Dijo que no se sentía bien y que quería salir temprano. Le di permiso para que saliera temprano. ¿No la he vuelto a ver? Ah, no, espere. Sí la vi después, en su auto. Y creo que... Venga usted a mi oficina. Pronto, Caroline. Llama al señor Cassidy. No olvides que te lo advertí, Cassidy. Tanto dinero en efectivo. Yo no me hago responsable. Pero compréndelo. Tuve confianza en ella porque ha trabajado aquí 10 años. Está bien. Te esperaré. No es estoy dispuesto a perder $40,000. Lo recuperaré y si falta algo, haré que lo pague con su pellejo si es preciso. Yo la encontraré, no lo dudes. Espera, Cassidy. No puedo creerlo. Indudablemente que hay un misterio y... No puedo creerlo. ¿Ya preguntaste al banco? ¿Dicen que no la vieron? Y aún te fías de ella por vida de que... Ella estaba allí sentada cuando saqué los billetes y ya estaba haciendo planes y hasta flirteó conmigo. Lo siento, no la oí por la lluvia. Pase, por favor. Mala noche. ¿Tiene lugar? Hay 12 lugares. 12 cabañas, todas vacías. Es que desviaron la carretera. Ya me parecía que no iba por la carretera. Sí, es que se desvió. Ya nadie pasa por aquí a menos que se desvíe. Pero no tiene ningún caso lamentarse. Nosotros seguimos teniendo la luz encendida para cubrir las apariencias. ¿Es su dirección? Con la ciudad, basta. Los Ángeles. La cabaña 1, por si se le ofreciera algo. Está junto a la oficina. Más que nada quiero dormir. Y tal vez comer. Hay un buen restaurante a 10 millas de aquí, muy cerca de Fairvale. ¿Está tan cerca Fairvale? A 15 millas. Traeré su equipaje. Hace falta aire. El colchón es suave y hay ganchos en el closet y papelería con el membrete del Motel Bates por si quiere que la envidien sus amigos en Los Ángeles. Y el... está ahí. ¿El baño? Sí. Bueno... Si se le ofrece algo, golpee la pared. Estaré en la oficina. Gracias, señor Bates. Norman Bates. No pensará ir a ese restaurante en este momento, ¿verdad? No. Entonces hágame un favor. ¿Quieres cenar conmigo? Iba a hacerlo en este momento. No es nada especial, claro. Sándwiches y leche, pero me gustaría mucho que viniera a la casa. No habrá manteles largos, pero la cocina es muy acogedora. Con mucho gusto. Está bien, entonces cámbiese y quítese los zapatos mojados y volveré cuando esté lista. Gracias. Volveré con mi viejo paraguas. Estoy ocasionando molestias. No, es que mi madre, para serle franco, mi madre, no sé cómo decirlo, realmente no está en sus cabales. No debió molestarse. En realidad no tengo tanto apetito. Lo siento mucho. Ojalá que mis disculpas fueran suficientes. No se preocupe. Pero ya que preparo la cena, no la desperdiciemos. Tal vez fuera conveniente que cenáramos en la oficina. ¿Ya no llueve? Cenar en una oficina no es muy agradable. Tengo un saloncito aquí. Está bien. Siéntese. Gracias. Ha sido muy amable. Todo es para usted. Yo no tengo hambre. Come como un pájaro. ¿Sabe mucho de pájaros? En realidad no. Sin embargo, él sí sé que la expresión come como un pájaro es una falsedad. Porque ellos en realidad comen mucho. Pero yo realmente no sé nada de pájaros. Mi pasatiempo es disecar. Soy taxidermista. Y supongo que diseco pájaros porque detesto a las bestias si están disecadas. Si son zorros y simios. Algunos disecan hasta perros y gatos, pero Yo nunca lo hago. Creo que solo los pájaros se ven bien porque... Bueno, porque son pacíficos en primer lugar. Raro pasatiempo. Curioso. ¿Y nada común? Supongo que no. Y no es tan costoso como parece. No, es barato. Solo hilo, agujas, aserrín. Solo los productos químicos son algo caros. Hace falta un pasatiempo. Sí, pero... Es más que un pasatiempo. Un pasatiempo es para pasar el tiempo, no absorberlo. ¿Le sobra mucho tiempo? No. Atiendo la oficina, cuido las cabañas y el jardín y hago algunos encargos de mi madre. Los que le parece que soy capaz de desempeñar bien. ¿Y sale con amigas? La mejor amiga de un hombre siempre es la madre. Usted jamás ha tenido un momento vacío en toda su vida, ¿verdad? Todos los tenemos. ¿A dónde va? No fue mi intención ser indiscreto. Busco el paraíso perdido. ¿De quién viene huyendo? ¿Por qué dice eso? No. Los vivos jamás huyen de nada. Solo los muertos. ¿Sabe lo que yo creo? Creo que... todos estamos en una trampa. Una trampa privada e invisible. Y nadie puede escapar. Rasguñamos y arañamos solo al vacío, unos a otros. Y por eso precisamente jamás adelantamos ni una pulgada. A veces voluntariamente nos metemos en ella. Yo nací en la mía y ya no me importa. No le creo. Estoy segura que sí le importa. Así es cierto, pero ya digo que no. ¿Sabe? Si alguien me hablara como le hablaron a usted, como oí que ella le hablaba. A veces, cuando ella me habla así, quisiera subir y maltratarla y dejarla para siempre. O cuando menos desafiarla. Pero no puedo. Dese cuenta de que está enferma. ¿No lo parecía? ¿No la conoce? No está bien. Tuvo que sostenerme ella sola cuando mi padre murió. Yo tenía 5 años y debió ser un calvario para ella. No que tuviera que trabajar, ni mucho menos. Mi padre nos dejó algo de dinero. Sin embargo, hace pocos años conoció a un hombre que la convenció de construir este motel. La convencía de cualquier cosa. Y... cuando él murió, también fue una gran tragedia para ella. Y la muerte que tuvo. No hay gran cosa de qué hablar mientras se confía, ¿verdad? Como le decía, fue un gran desastre para ella. No le quedó nada. ¿Solo usted? Y para mí ha sido una vida muy difícil. ¿Por qué no se va de aquí? ¿Al paraíso perdido, como usted? No. No como yo. No, no podría hacerlo. ¿Quién iba a cuidarla? Estaría sola allá arriba. Se apagaría la chimenea. Todo estaría frío y húmedo como una tumba. Si se ama a alguien, no se le hace eso. Aunque se le odie también. Entiéndalo. Yo no la odio. Solo odio su enfermedad. Odio su estado actual. ¿No sería más conveniente llevarla a algún lugar? ¿Como a una institución? ¿Un manicomio? Al manicomio siempre se le llama a algún lugar. La mayoría siempre dice, póngala en algún lugar. No me entendió. No quise expresar falta de cariño. ¿Pero qué sabe usted de cariño? ¿Ha visitado alguno de esos lugares? Lágrimas y risas. Está vivo en todos los ojos que nos rodean. Mi madre ahí. Pero sí es inofensiva. Tan inofensiva como estos pobres pájaros. Lo siento mucho. Solo pensé que va a arruinarle su vida. Mi intención fue sincera. Sí, probablemente. Cuando la gente suelta la lengua, dice cosas que no quiere decir y sugiere con mucha delicadeza que... Claro, yo también lo he pensado. Pero el solo pensarlo me horroriza. Porque los dos somos uno. No es como si fuera una maníaca que estuviera furiosa. Aunque a veces parece demente. Pero no parecemos todos dementes a veces. ¿No lo ha notado en usted? Sí. Varias veces. Y una vez puede ser suficiente. Gracias. Gracias, Norman. Norman. No, pero... ¿No pensará usted irse ya? Me siento cansada. Y aún me queda un largo viaje. Un viaje hasta Phoenix. ¿Phoenix? Allá me metí en una trampa invisible. Quisiera volver y tratar de escaparme. Si no, es muy tarde. ¿De veras no le gustaría quedarse un rato más? Solo a conversar. Quisiera, pero... Lo sé. Bueno, la veré en la mañana. Le llevaré su desayuno. ¿A qué hora? Temprano, al amanecer. Try to break my balls. Brother, should I run for president? Mother, should I trust the government? Siempre querida Marion, podremos vivir en la pobreza con estrecheces y miserias, pero seremos felices si aún sigues obcecada y quieres que... ¿Sam? ¡Sam! ¡Una señora quiere verte! Diga, señorita. Soy la hermana de Marion. Ah, sí, Lila. ¿Está Marion aquí? Por supuesto que no. Gracias. ¿Pasa algo malo? Salió de su casa el viernes. Yo fui a Tucson el fin de semana. Y no he vuelto a saber de ella. Ni siquiera ha telefoneado. Mire, si están los dos de acuerdo, no es cosa mía y sé que no me importa. Pero quiero hablar con Marion y que sea ella la que me diga que no me importa. Bob, es hora de que salgas a comer. No es preciso, Sam. Traje sándwiches. Cómelos afuera. Ahora, dígame, ¿qué es en lo que su hermana y yo estamos de acuerdo? Siento que me voy a llorar. ¿Marion está en peligro? ¿Qué sucede? ¿Por qué no hablamos los tres de Marion? ¿Quién es usted? Me apellido Arbogast, amigo. Investigador privado. ¿Dónde está su hermana? No lo conozco. Tiene razón. Si así fuera, no lo hubiera podido seguir. ¿Qué interés tiene en esto? ¿Yo? $40,000. $40,000? Así es. ¿Por qué no me dicen qué es lo que pasa y pronto? Mi paciencia tiene un límite. Cálmese, amigo, cálmese. Es solo que su amiga se robó $40,000. ¿Pero de qué está hablando? ¿Qué es lo que pasa? Su jefe la envió a depositarlos al banco el viernes. Y no lo hizo. Nadie la ha vuelto a ver. Alguien tiene que haberla visto. No pasa desapercibida a una chica con tanto dinero. No quieren acusarla, solo quieren recuperar el dinero. Sam, si está aquí... No está aquí. Ya le dije que no está aquí. Dígame, señorita Crane, ¿usted vino aquí por un presentimiento nada más? Ni por eso, solo con la esperanza. Tal vez se lo crea si tiene alguna prueba. Si me cree o no, no me importa. Todo lo que yo quiero es ver a Marion antes de que se hunda más. Ya fue a los hospitales de Phoenix. Tal vez sufrió un accidente o la asaltaron. No, la vieron salir de la ciudad en su auto. Su propio jefe la vio. No puedo creerlo. ¿Y usted? Bueno, siempre tendemos a dudar de las personas que tienen la reputación de ser honradas. Y creo que está aquí, señorita Crane, donde hay un buen amigo. Desde luego no está en su oficina trabajando, pero está aquí en la ciudad, en alguna parte. La encontraré. Nos veremos. I'm a sleepwalking cheetah with a hat full of napalm. I'm a runaway son of the nuclear A-bomb. No es que siempre se me olvide encender el anuncio, pero sí hay vacantes. 12 vacantes, 12 cabañas vacías. ¿Quiere un dulce? No, gracias. En 2 días he visitado tantos moteles que me lastima la luz de gas neón, pero parece ser que este es el primer motel que quiere ocultarse. Le diré la verdad. No me olvidé de encender el anuncio. Lo que pasa es que ya no tiene caso. Oh. Aquella era antes la carretera principal. ¿Quiere pasar a registrarse? No, gracias. No quiero molestarlo, solo quiero hacerle unas preguntas. No es molestia. Hoy es día de cambiar las camas. Siempre las cambio una vez a la semana, aunque no hayan sido usadas. No me gusta el olor a humedad. Es muy desagradable. ¿Quiere comprar un motel? No. Como dijo antes que había visto tantos en 2 días, creí que tal vez... Pero, ¿qué quería preguntarme? Verá, busco a una persona desaparecida. Mi apellido es Albogast. Soy investigador privado. Estoy tratando de localizar a una chica que desapareció hace una semana de Phoenix. Es un asunto de familia y quieren perdonarla. Nadie la persigue. No creí que la policía interviniera en esta clase de asuntos. Yo no soy policía. No. Hay razones para creer que tomó este rumbo y se detuvo en el camino. ¿Estuvo aquí? Nadie ha estado aquí en 2 semanas. ¿No quiere ver la foto antes de comprometerse? ¿Comprometerme? Sí que habla como policía. Vea la fotografía. ¿Seguro? Sí. Pudo haber usado un seudónimo. Su verdadero nombre es Marion Crane, pero pudo haberse registrado con otro. Yo ya ni siquiera me tomo la molestia de pedir a los huéspedes que se registren. Una a una se van olvidando las formalidades. No debía molestarme ni en cambiar las sábanas, pero ningún hábito se deja con facilidad. Ah, a propósito. ¿Qué es eso? La luz del anuncio. Una pareja dijo hace 8 días que si no hubiera sido por el anuncio, habrían creído que estaba abandonado. Oh, pues esa era mi pregunta. Dijo que nadie se había detenido aquí en 2 semanas y sí se detuvo una pareja que vio el anuncio. Sí. Los hábitos no se dejan tan fácilmente como usted dijo. Y sí es posible que la chica se registrara, pero con otro nombre. ¿Puedo ver su libro? Sí. Muy bien. Veamos, desde esta fecha. No hay nadie, de veras. Traigo una muestra de... de su letra. Ah, sí, aquí está. Mary Samuels. Un seudónimo interesante. ¿Es ella? Sí, creo que sí. Mary Samuels. Su novio se llama Sam. ¿Venía disfrazada? ¿O por qué no la reconoció? ¿Quiere ver la fotografía otra vez? Yo no le mentí cuando le dije que... Claro que no, yo lo sé. Es que es muy difícil recordar fechas. Sí, lo comprendo. Ah, sí. ¿Sí? Pero estaba lloviendo y su cabello estaba un poco mojado, tal vez. Además, no es una buena foto de ella. Sí, creo que no. ¿Y qué pasó? Bueno, llegó un poco tarde, se fue a dormir inmediatamente y salió en la mañana temprano. ¿A qué hora? Al amanecer. ¿Qué mañana fue esa? La mañana siguiente, el domingo. Entiendo. ¿No vino a verla nadie? No. ¿Llegó aquí con alguien? No. ¿Hizo alguna llamada? No. ¿Ni local? ¿Pasó usted la noche con ella? No. Pero, si no fue así, ¿cómo sabe que no llamó en toda la noche? Estaba muy cansada y... Ah, sí, ahora recuerdo. Empiezo a fijar su imagen en mi mente. Eso nos ayuda mucho, recordar. Sí, es muy cierto, no se apresure. Estaba de pie en el salón. No miento, estaba sentada con un sándwich en la mano. Y dijo que tenía que irse a dormir porque... tenía un largo viaje hasta allá. ¿Dónde es allá? Me imagino que hablaba de... ¿No me había dicho antes que estaba sentada en el salón? Ah, sí, estaba allá en mi privado. Tenía hambre, le preparé un sándwich. Luego dijo que estaba cansada y que tenía que irse a dormir. ¿Y cómo le pagó? ¿En efectivo? Sí. Sí. ¿Y después que se fue ya no regresó? No tenía que... Sí. Bueno, señor Abirester, eso es todo lo que sé. Además, tengo mucho trabajo, así es que si no le importa... Para serle franco, creo que sí me importa. Si falta algo que usted no quiera decirme, no está completo su relato y sospecho que sí falta algo. ¿Pero qué espera que le diga? ¿Qué más puedo decirle? Las personas vienen y se van. Sí, pero ella no estará aún aquí. No. ¿Y si me propusiera registrar las cabañas, no me pediría usted una orden de cateo? Si no me cree, venga. Venga usted conmigo, me ayudará a cambiar la sábana. Ah, sí, vamos. Gracias. ¿Cambió de opinión? Creo que debo tener una de esas caras que inspiran confianza. ¿Hay alguien ahí? No. ¿Cómo no? ¿Se ve alguien en la ventana? No, no hay nadie. Hay alguien, mire. Ah, esa es mi madre. Pero está inválida. Y eso es prácticamente como vivir solo. Sí, entiendo. Y dígame, si esa chica, Marion Crane, estuviera aquí, ¿no la encubriría? No. ¿Ni aún si le pagara bien? Ni así. Entiendo, pero vamos a suponer que por un momento le pidió a usted que caballerosamente la ocultara. No se dejaría usted engañar, ¿verdad? No soy tonto. Pero... A mí nadie es capaz de engañarme, ni siquiera una mujer. No quise ofender su virilidad. Pero aún si me hubiera engañado a mí, no habría engañado a mi madre. Entonces vio a su madre, ¿puedo hablar con ella? No, ya le dije que estaba inválida. Solo por un momento pudiera haber alguna pista que usted no viera. Las ancianas enfermas son muy perspicaces. Señora, tal vez. No la molestaré. Yo... No, creo que no. No quiero hablar más con usted. Sí, pero yo le... Mire, creo que lo mejor sería que se fuera. Sí. Comprendo. Pero me habría ahorrado mucho trabajo si pudiera hablar con su madre. ¿Necesito orden judicial? Claro. Está bien, nos veremos. Miss, habla Arbogast. ¿Está Lila ahí? Sí, quiero hablar con ella. Gracias. Hola, ¿Lila? Lila, escucha, acabo de averiguar que Marion estuvo aquí. Sí, pasó la noche del sábado en el Motel Bates. Está aquí en la antigua carretera. Sé hasta la cabaña que ocupó, la número uno. Bueno, el joven que está encargado del hotel me dijo que pasó la noche aquí y que se fue a la mañana siguiente. No exactamente. Sí, estuve interrogándolo y obtuve de él toda la información que pude. Tendré que seguir la pista desde ahí. Te diré que no estoy muy satisfecho. La madre del joven está muy enferma. Creo que vio a Marion y habló con ella. No, por desgracia no me dejó verla. Así fue, pero creo que primero volveré otra vez al motel. No, quédate ahí con Loomis. Yo volveré en una hora. Sí, está bien. Y escucha, te agradará saber lo que creo. Creo que nuestro amigo Sam Loomis no sabía que Marion estuvo aquí. Sí, nos veremos en una hora o menos. Adiós. Sábados demasiado tranquilos, ¿verdad? ¿Te has fijado en eso, Lila? Sam, ¿te dijo que en una hora o antes? Sí. Ya pasaron tres. ¿Nos vamos a quedar aquí esperando? Volverá. Esperemos un poco más. ¿Quieres? ¿Queda muy lejos la antigua carretera? ¿Estás pensando en ir? ¿Sorprender a Arbogast y a la madre de Norman y arruinarlo todo? Sí. No sería nada prudente hacer eso. La paciencia no es virtud de mi familia, Sam. Yo voy a ir. ¿Arbogast? ¿Una hora o antes? Yo me voy. No la encontrarías. Quédate aquí. ¿Por qué no puedo ir contigo? No sé, pero alguien debe quedarse por si viene en camino. ¿Y qué voy a hacer? ¿Sentarme aquí y esperar? Sí, no te muevas de aquí. Arbogast ni Bates. Solo la vieja está en casa. Una enferma que no puede ni abrir la puerta. O no quiere. ¿A dónde pudo ir? No sé, tal vez encontró una pista y la está siguiendo. ¿Pero sin llamarme? Tendría prisa. Pero llamó cuando no tenía más que un sentimiento de frustración. ¿No crees que hubiera vuelto a llamar si tuviera alguna pista? Sí, creo que lo hubiera hecho. Vamos a ver a Chambers. ¿Quién es él? Es el comisario. Voy a ponerme el abrigo. No sé por dónde empezar. Lo haré por el principio. Lila Crane, de Phoenix. Encantada. Ha venido a buscar a su hermana con la ayuda de un detective privado y... no hace mucho el detective nos avisó que... siguió la pista hasta un motel de la antigua carretera. Debe ser el Motel Bates. Cuando llamó, nos dijo que iba a interrogar a la señora Bates. Norman se casó. No lo creo. Era una anciana, su madre... Desde que nos llamó no hemos vuelto a verlo ni a saber de él. ¿Y desde cuándo desapareció su hermana? Ayer hizo 8 días que salió de Phoenix sin dejar ningún rastro. ¿Cómo pudieron usted y ese detective llegar hasta Fairvale? Creyeron que estaba conmigo. ¿Salió de Phoenix por su voluntad? Sí. Parece más bien que venía huyendo de algo. Así es. ¿De qué? Robó dinero. ¿Cuánto? $40,000. ¿Y la policía no ha podido...? Los interesados pensaron que si ella devolvía ese dinero, sería mejor no avisar a la policía. Eso explica lo del policía privado. Le siguió la pista hasta el Motel Bates. ¿Qué dijo exactamente cuando los llamó? Dijo que Marion estuvo ahí solo una noche y luego se fue. ¿Con los $40,000? No dijo nada sobre el dinero. ¿Pero qué importa lo que haya dicho por teléfono? Debía haber vuelto aquí a hablar con nosotros después de hablar con la madre, pero no lo hizo. Eso es lo que quiero que usted investigue. ¿Y cómo? Perdone si le parezco demasiado ansiosa, pero estoy segura de que algo malo sucedió y tengo que saberlo. También yo creo que algo malo pasó, pero no lo que ustedes creen. Yo creo que lo que hay de malo allá es el detective privado. Debe haber averiguado a dónde se dirigía su hermana. Tal vez lo supo por Norman Bates y... les llamó para tenerlos quietos aquí mientras él iba por ella y el dinero. No, dijo que no estaba satisfecho y que iba a volver allá. ¿Por qué no llamas a Norman y le preguntas qué pasó? ¿A estas horas? No había nadie cuando yo estuve ahí. Si ya volvió, posiblemente no se haya acostado todavía. No estaba afuera cuando usted estuvo ahí, solo que no quiso abrir la puerta a esas horas de la noche. Él vive como un ermitaño, como muchos otros por allá. No habrán olvidado lo que pasó por esos rumbos hace unos 10 años. Por favor, llame. ¿Lorindy? El comisario quiere que lo comuniques con el Motel Bates. ¿Norman? El comisario Chambers. Sí. Yo he estado bien, gracias. Escucha, tenemos problemas aquí. ¿Estuvo un hombre contigo hoy por la noche? No se trata de ningún cliente, sino de un detective privado de nombre... Arbogast. Sí, ¿y luego se fue? No, muchas gracias, Norman. Ese hombre estuvo ahí y Norman le contó lo de la chica. El detective le dio las gracias y se fue. ¿Y no volvió? ¿No vio a la madre? Este señor les dijo que no podía volver acá de inmediato porque iba a interrogar a la madre de Norman Bates, ¿correcto? Sí. La madre de Norman Bates hace más de 10 años fue enterrada en el cementerio de Green Park. Yo misma escogí el vestido para enterrarla. Azul marino. Y no son rumores, Sam. Es el único caso de asesinato y suicidio en toda la historia de Fairvale. La señora Bates envenenó al hombre con el que estaba enredada cuando supo que era casado. Y luego ella tomó de aquel mismo veneno. Estricnina. ¡Qué muerte de los dos! Norman los encontró muertos en la cama. ¿Entonces no es la madre de Bates aquella mujer que vi en la ventana? Un momento, Sam. ¿Estás seguro de que viste a una anciana? Sí, en la casa que está a espaldas del motel. Llamé a la puerta con fuerza, pero ni se inmutó. ¿Me vas a decir que viste ahí a la madre de Norman? Ah, pero es la verdad. Porque Arbogast lo dice también. Y el joven no lo dejó verla. Le dijo que estaba muy enferma. Pues si la mujer que ambos vieron es la madre de Bates. ¿Quién fue la mujer que enterraron en el cementerio de Green Park? Thank you. que vengas a tomar tu leche. Siento mucho, Norman, pero te ves tan ridículo cuando tratas de darme órdenes. Por favor, mamá. No, no me esconderé en el sótano. ¿Pero qué crees? Que soy un mueble viejo, ¿eh? Me quedo aquí. Este es mi cuarto y nadie me sacará de aquí. Y menos que nadie, mi estúpido hijo. Pero es que van a venir, mamá. Él vino a buscar a la chica y ahora alguien vendrá tras él. Mamá, por favor, es solo por unos días. Solo unos días para que no te vean. ¿Solo unos días? ¿En ese sótano tan húmedo y oscuro? No, ya me escondiste una vez ahí y no lo volverás a hacer nunca más. Ahora vete de aquí. Te dije que te fueras, Norman. Te voy a cargar, mamá. Norman, ¿pero qué es lo que vas a hacer? No me toques. ¡No! Norman, no lo hagas. ¡Suéltame! Buenos días. Creímos que no le importaría que fuéramos al motel con usted. Él ya estuvo ahí. Fui antes del servicio. ¿Ya se desayunaron? ¿Descubrió usted algo? Nada. Quitémonos del paso. ¿Pero qué dijo él de mi hermana? Lo que le dijo a su detective. Usó un nombre falso. Yo mismo vi el libro de registros. Revisé todo el lugar. Ese joven vive ahí solo. Sí, su madre. Debe habérsete figurado, Sam. Sé que tú no eres de los que ven visiones, pero no había ninguna mujer ahí y yo no creo en fantasmas. Yo sigo creyendo que hay algo raro. Ya lo veo. Siento no poder ayudar más. Lo mejor será que vaya a mi oficina esta tarde y dé aviso oficialmente de que hay una persona extraviada. Mientras más pronto ponga el asunto en manos de la ley, más probabilidades habrá de que su hermana sea localizada. ¿Qué les parece? No sé. Hoy es domingo. Venga a nuestra casa y prepare su informe a la hora de comer. Se le hará más fácil. ¿Y tú, Sam? Gracias. Tal vez si soy de las personas que ven visiones. No lo eres. ¿Quieres que te lleve al hotel o prefieres...? Sam, no me quedaré satisfecha hasta haber ido allá. Tampoco yo. Vamos. Tenemos que ponernos de acuerdo en lo que vamos a decir al llegar. Nos registraremos como marido y mujer. Alquilaremos una cabaña. Y registraremos todos los rincones del motel. Al revés y al derecho. Quisiera saber dónde se oculta Norman Bates. Había alguien en aquella ventana. Se movió la cortina. Hola. Ya íbamos a llamar. ¿Qué tal? ¿Quieren una cabaña? Queríamos llegar directamente a San Francisco, pero está muy nublado. Parece que habrá tormenta. Pasen. Les daré la cabaña 10. ¿No hay que firmar primero? No es necesario. Es que mi jefe nos paga el viaje y pues... es parte del negocio. Él quiere contabilizar los comprobantes, así que firmaré para que usted me dé un recibo. Gracias. Voy por su equipo. No tenemos. Los llevaré a su habitación. Es la primera vez que me pasa esto. El que llega sin maletas a un hotel siempre tiene que pagar por adelantado. $10. Mi recibo. Yo me adelantaré. Aquí está su recibo. Lo llevaré a la cabaña. No, gracias. No se moleste. Nosotros la encontraremos. Sam, tenemos que registrar esa cabaña a pesar de lo que temamos encontrar y por mucho que nos pueda doler. Lo sé. ¿Crees que lo que haya pasado pasó ahí? No lo sé. Pero si tuvieras un negocio incosteable como este motel, ¿qué necesitarías para liquidarlo y empezar uno nuevo en otra parte? $40,000? ¿Cómo probar que... si abre un motel en la carretera nueva, digamos, dentro de un año, pues... Lo más seguro es que aquí haya algo que pruebe que ese hombre le robó ese dinero a Marion. ¿Lo más seguro? Arbogast, yo le simpatizaba. O tal vez sentía lástima por mí y empezaba a sentir por ti la misma simpatía. Lo noté desde la última ocasión que me habló por teléfono. Estoy segura que no habría ido a ninguna parte ni hecho nada sin avisarnos. A menos que se lo impidieran. Indudablemente vio algo sospechoso. Vamos a la cabaña 1. Si nos ve, le diremos que salimos a tomar el aire. Sam. ¿Eh? Mira. ¿Qué es? Números. Quedó un pedazo aquí. Mira, algún número fue sumado o restado a la cantidad de 40,000. Prueba de que Marion estuvo aquí. Sería mucha coincidencia. Bates no ha negado que ella estuviera aquí. Pero tal vez pruebe que él supo lo del dinero. ¿Crees que baste con preguntarle dónde lo escondió? No. Pero esa anciana, quien quiera que sea, le dijo algo a Arbogast. Y quiero que nos lo repita a nosotros. No puedes ir allá. ¿Por qué no? Bates... busquémoslo. Uno de los dos lo distraerá mientras el otro sube a ver a la anciana. No podremos tenerlo quieto un minuto si él no quiere. No me gusta que subas tú sola. Yo puedo cuidarme de una anciana enferma. Bien, yo me encargo de entretener a Bates. Espera. Si le sacas algo a la madre, ¿sabrás volver a la ciudad? Por supuesto. En ese caso, vete sin mí. Ah, sí, precisamente. Mi esposa está dormida y yo siempre hago mucho ruido, así que vine a conversar con usted. ¿Les ha gustado su cabaña? Sí, mucho. Entiendo, soy el único que ha hablado. Creía que la gente que vivía sola aprovechaba cualquier oportunidad para conversar. Pero usted solamente escucha. ¿Eh? Vive solo aquí, ¿no? Uh-huh. Yo me volvería loco. Creo que está exagerando un poco, ¿no le parece? Es solo una expresión. Ah. Quise decir que haría cualquier cosa por salir de aquí. ¿Usted no? No. ¿Señora Bates? No digo que no debería estar contento aquí, solo dudo que lo esté. Creo que si tuviera la oportunidad de hacerlo, abandonaría este lugar. ¿Lugar? Da la casualidad que este lugar es mi mundo. Yo nací en aquella casa, y mi niñez fue muy feliz. Mi madre y yo fuimos felices. Parece tener miedo. ¿He dicho algo que le infunda temor? No sé de qué está hablando. He estado hablando de su madre, de su motel. ¿Cómo lo hará? ¿Cómo haré qué? Comprar otro, donde no tenga que esconder a su madre. ¿Por qué no vamos a dar un paseo en su auto? ¿Dónde conseguirá el dinero para hacerlo? ¿O ya lo tiene? Escondido. ¡Cállese! Suficiente. $40,000. Su madre debe saber dónde está el dinero y cómo lo consiguió. Creo que ella nos lo dirá. ¿A dónde fue su esposa? ¿Dónde está? señora Bates. Solo existió a medias. Pero ahora, la otra mitad se ha adueñado de él. Probablemente para siempre. ¿Él mató a mi hermana? Sí. Y no. Mira, si quieres valerte de la psiquiatría para preparar alguna coartada que pueda servir en la defensa de ese joven... Ningún psiquiatra prepara nunca las coartadas, no. Solo trata de explicar los hechos. Pero mi hermana está... ¿Muerta? Sí. Sí, lo siento. También el investigador privado. Si dragan el pantano en la parte que está más cercana al motel... ¿Hay en su archivo algún caso no resuelto de personas desaparecidas? Sí, dos. ¿Dos chicas? ¿Confesó el que? Como dije antes, la madre. Para entenderlo del modo que yo lo entendí oyéndolo de la madre... Es decir, de la mitad de la mente de Norman, que es la madre, hay que retroceder 10 años, cuando Norman mató a su madre y al amante. Entonces ya estaba peligrosamente enfermo. Lo estaba desde que su padre murió. Su madre era una mujer dominante. Y durante años los dos vivieron como si no hubiera nadie más en el mundo. Luego conoció a un hombre, y le pareció a Norman... que lo estaba haciendo a un lado por ese hombre. Acabó de perder la razón y los mató a los dos. El matricidio es probablemente el crimen más insoportable de todos. Y más insoportable para el hijo que lo comete. Así que tenía que borrar ese crimen. Cuando menos en su mente. ¿Robó el cadáver? ¿Enterró un ataúd con piedras? ¿Escondió el cadáver en el sótano? ¿Lo disecó para conservarlo lo mejor posible? Y aún eso no le bastó. Ella estaba ahí, pero era un cadáver. Así que empezó a pensar y a hablar por ella. Le dio la mitad de su vida, por así decirlo. A veces él podía tener las dos personalidades y sostener conversaciones. Otras veces, la madre se sobreponía. Nunca era solamente Norman. Pero con frecuencia era solo su madre. Y por estar tan enfermizamente celoso de ella, dio por un hecho que ella lo estaba también de él. Y por lo tanto, si se llegaba a sentir fuertemente atraído por alguna mujer, la parte de él que era su madre se enfurecía. Cuando su hermana llegó aquí, la emoción lo embargó y empezó a admirarla, a desearla. Eso enfureció a la celosa madre y fue ella quien mató a la chica. Después del asesinato, Norman despertó como de un profundo sueño. Y como hijo amoroso, borró toda huella del crimen que él estaba convencido de que su madre había cometido. ¿Por qué estaba vestido así? ¿Por qué es una normal? No precisamente. Un hombre que se viste con ropa de mujer solo con objeto de cambiar su apariencia o satisfacer una pasión es una normal. Pero, en el caso de Norman, simplemente estaba haciendo todo lo posible para mantener viva la ilusión de que su madre lo estaba. Y cuando la realidad se interponía, cuando el peligro o el deseo amenazaban esa ilusión, se vestía así. Hasta compró una peluca. Caminaba con sus ademanes y aún adquiría la voz de su madre. Él trataba de ser su madre. Y ahora lo es. Y por eso dije que me enteré de todo por la madre. Es que cuando la mente encierra dos personalidades, siempre hay un conflicto, una batalla. En Norman ahora, la batalla acabó. Y la personalidad dominante ha triunfado. ¿Y los 40 mil dólares, quién los tiene? El pantano. Esos fueron crímenes de pasión, no de beneficio. Dice que tiene frío. ¿Puedo llevarle una cobija? Que se la lleven. Está bien. Gracias. Qué triste cuando una madre tiene que pronunciar las palabras que condenan a su propio hijo. Pero no podía permitir que me creyeran capaz de asesinar. Ahora lo encerrarán, como yo debía hacerlo hace años. Siempre fue malo. Y al final pensaba decirles que yo maté a esas mujeres y a ese hombre. Como si yo solo pudiera estar sentada mirando como uno de sus pájaros disecados. Ahora saben que yo no puedo mover ni un dedo. Y no lo haré. Me estaré aquí sentada y quieta, por si acaso llegaran a sospechar de mí. Tal vez me estén observando, que me observen, que vean qué clase de persona soy. Ni siquiera voy a matar a esta mosca. Espero que estén observando. Lo verán. Lo verán, lo sabrán y dirán. Pero si no era capaz ni de matar una mosca. Secret in the stars. Enigma.